El representante permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU, Cha Seong-nam, envió el 27 de enero la carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cual señala como sigue. Llamo la atención a la seducción y el secuestro colectivo de norcoreanas de las autoridades de Sur Corea. Esta acción es la violación de derechos humanos de tipo contemporáneo que merece la crítica internacional, pero hasta ahora se hace caso omiso. Las autoridades surcoreanas que perpetran viles acciones contra el norte de Corea raptaron a plena luz en la provincia Chigang de China a norcoreanas a principios de abril de 2016 con la movilización de sus bribones del servicio de inteligencia y las arrastraron a Surcorea. Espero que recuerden de nuevo las cartas de los familiares de las víctimas que reclamaron la ayuda para que puedan regresar lo más pronto posible sus queridas hijas, despachadas al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Comisario Alto de Derechos Humanos, adjuntadas a la carta enviada al anterior secretario general de la ONU el 17 de mayo de 1916 y los memorandos de la representación permanente de Corea en Ginebra el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2016. Aún entrado en el año 2017, la ONU no toma ninguna medida ni responde a esas misivas, pues no puedo contener la desesperación. La ONU y sus organismos de derechos humanos deben sentar a las autoridades surcoreanas en el banquillo de acusados de la justicia y responder a la encarecida petición de los familiares acerca de devolver al regazo de los padres sus queridas hijas de acuerdo a su misión y deber. Aprovecho esta oportunidad para demandar a ustedes que en relación con que la norcoreana Kim Ryon-hee, arrastrada a Surcorea en septiembre de 2011 debido a las autoridades sureñas, se queja de su destino engañado por la intriga y farsa y sigue reclamando a los medios de difusión masiva de Surcorea y del mundo regresar al regazo de la patria. Tomen pronto las medidas para su regreso. La seducción y el secuestro de las autoridades surcoreanas a norcoreanos es el crimen de lesa humanidad que producen artificialmente los familiares dispersos al separar a los padres de sus hijos. ¿Y cómo tratar este asunto la ONU y sus organismos de derechos humanos constituye la piedra de toque que determina la verdad o falsedad de la posición de la ONU que se pronuncia en pro de la protección y el fomento de los derechos humanos? No detendremos la lucha hasta que las autoridades surcoreanas devuelvan a nuestros ciudadanos raptados y observaremos las medidas que toma la ONU. Esperamos su respuesta positiva sobre este asunto.